su nombre, dónde nació, cuándo nació. Digo, gracias a Dios, todo ha sido fácil para mí en la vida. Qué bonito, señor Esther. Me da muchísimo gusto. ¿Quién le enseñó a usted a cocinar? Mi mamá. Su mamá. ¿Y cómo era su mamá? Mi suegra también. ¿Su suegra también? También me daba recetas. Esas. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba su suegra? Sarina Askenazi. ¿Y era buena cocinera? Muy. ¿Muy? Muy buena. ¿De dónde venía ella? ¿De Alepo? De Alepo, sí. Yo creo que sí. Ya. Sí. ¿Y cómo eran las señoras en aquel entonces en sus cocinas? ¿Qué, cómo les enseñaban? Nada. Vente, hija, vente. Vente, chufi, ¿cómo lo hago? Chufi. Le pones poquito agüita, badén, ¿me entendiste? Sí, entendiendo. Badén, claro. Badén. Y badén, badén, tene, tene sueye. Digo, yo hablo muy bien árabe. Perfecto. Estene sueye. Estene sueye, con paciencia, ¿verdad? Sí, estene y badén, jetele el sal, jetele el azúcar. Wow. Así, así, ¿me entiendes? Súper. Y... ¿qué es lo más importante de usted que siente que le ha dejado a su familia por medio de la comida, por medio de sus mesas preciosas, de recibir a sus hijos? ¿Qué satisfacción le ha dado? Pues que soy muy, que estoy muy contenta, gracias a Dios. Aunque ya no está mi marido, paz descanse. ¿Cuál era su platillo favorito? ¿Qué le gustaba? No, pues todo. Gustaba mucho la comida árabe. Y platíqueme, si les tuviera que dar un consejo a sus nietas en la cocina, ¿qué consejo sería? Que tomaran con calma y que vieran la comida como la hacen su mamá y así van a aprender. Con paciencia. Con paciencia. Súper. Sí. ¿Cuál es el platillo favorito de sus nietos? Uy. El kipe, ¿no? El kipe les gusta a los niños. Sí. El kipe hamda, kipe basha, así. A ver, ¿y qué consejo les dejaría a sus nietas para que tengan bonitas familias, bonitos matrimonios? Pues que con sus esposos sean muy tranquilas, que no sean muy enojonas. Precioso. Gracias, señor Esther. Esther, es un placer estar con usted. Gracias. Eso de esto ya tiene tiempo. Cuando vivía en la colonia Polanco, les gustaba mucho ir venir los viernes en la noche. Se quedaban a dormir los niños que se quedaban. Y todos, y a la mañana nos íbamos al camellón a pasear. Y luego nos metíamos al Palacio de Hierro. Y les compraba zapatos. Ah, qué bonito. Desayunaban. Arroz con limón. Hasta ahorita, ahora vienen todos mis hijos y me dicen, mamá, ¿te acuerdas del arroz con limón? Y todos les dicen, ¿pero de qué es eso? Nadie lo come. Nadie come arroz. Pero sí, a mí me gustaba y por eso lo comía. Ah, las roscas de anís. Ah, es así, cuéntales. ¿Son de anís? Son roscas de anís, pero de verdad, esas me las enseñó mi suegra y estaban riquísimas. Yo las mandaba a hacer con Jorge, las hacía la masa, pero pregúntale qué roscas. ¿Qué roscas? No hay igual.